Claqueta, serie Interinet. Capítulo 2, La Podescuela. Escena 3, toma 41.074 y dos piedras. Silencio, se graba. ¡Wow! Entramos en la cueva de la Audacity. Le hemos dado el récord después de ejecutarlo. Sí, y se forma el gráfico de onda. Sí, vamos a poner esta parte de la tú, a ver. Sí, ponemos la sintonía de la serie de Sauman, de Fran Medina, y la dejamos de fondo musical, ¿eh? Cómo se nota que es músico, ¿eh? Cómo suena contigo Interinet, lo vives, ¿eh? Sí, sí, se transforma en un director de orquesta, ¿eh? Con las ondas digitales, como en un cuento de personajes de la vida misma. Y ahí está la sonda, y ahí estamos. Es como los compañeros mexicanos, ¿no? Aquí hay que estar de buena onda con el Audacity, que coja onda. Lo que pasa es que me recuerda a eso, ¿no? Como los sables láser de la Guerra de las Galaxias. Si grabas en mono, pues tiene un sable nada más, una onda. Y si grabas en estéreo, como el Darth Maul ese, ¿no? Tiene... Sí, las dos ondas, ¿no? Ahí estamos, a ver. Bueno, pues seguimos ahí grabando. ¿Y cómo hemos accedido a la escuela al final, Inter? Pues con acceso remoto con el UNC, poniendo ahí la IP 17.02.20.06. Que me suena también esta fecha. No, no, y a mí también me suena. Ay, bueno, pues seguimos ahí grabando, mira. Aquí tengo la chuletilla, mira, de que nos pasó José por correo. Hay clases que son en el recreo, la cafetería y la biblioteca. Esto suena diferente, ¿eh? Sí, sí, esas clases son los sábados y los domingos, ¿eh? Que bueno, claro, entre semana los podcasters y oyentes, pues no tenemos tiempo, ¿no? Esto va a ser una escuela guapa. Y aquí sigue esto grabando, ¿no? Sí, sí, aquí sigue esto grabando. Mira, a ver, que por aquí estamos en la pizarra virtual de la escuela, con el Audacity, en la cueva. Ay, mira, con la pareja de Darth Vader ahí, a ver. Tranquilo, tranquilo, Inter. Mira, el Audacity es el más utilizado. Nos está dando algo de guerra, como la Guerra de las Galaxias. Tenemos que pillarle bien la jugada a esta cueva del sonido. Preparando chuletas, tenemos que tener cuidado. Grabarlo en pequeños trozos, si no peta. Nos lo enseñó el maestro escribano del podcast del Codescast, que ya dejaremos enlace de su taller ahí en el sitio de la Podescuela. Claro, claro. Y en podcastellano hay un tutorial que hizo el maestro también Álvaro Morala, de los podcasts de Relátame y la Berenjena. Que está bueno, ¿eh? Sí, exacto, exacto. Habrá que ir poniendo material por ahí del que estamos estudiando y esas cosas. A ver. Ay, vamos allá, que esto va cogiendo grabación. Pues esto dale récord y después hay que darle el stop, ¿no? Sí, sí. Se va grabando ahí la historia y... Eso sí, después, como ponía el tutorial de Álvaro, hay que bajarse el line. El lame, sí, ¿no? Sí, bueno, el lame ahí, castellanizando el término, poniéndolo en español, para poder exportarlo a MP3, si lo queremos sacar ahí en MP3. Vale. Y después, bueno, si nos vemos muy liados con esto, pues está la opción alternativa que nos dio también Fran Medina, ¿no? Que es el Steam Boy, que es la versión gratuita, ¿no? Que es como una grabadora digital de mano, pero ahí en pantalla, ¿no? Sí, exacto. Sí que tiene la jugada de que si lo grabas en calidad CD, pues se graba bastante decente, ¿no? Y después ya puedes exportarlo con el Audacity a 128, por ejemplo. Pero recordamos que el maestro Emerson Quevedo y el maestro Fran Medina Sauman nos dijeron que grabar en WAV siempre da más calidad para editarlo. Esto es un mundo, ¿eh? Vaya que sí, vaya que sí. Bueno, vamos a ver si conseguimos ahí ahora darle al final de esta grabación y quitarnos esos miedos a grabar que tenemos todos, porque esto es importante. Nos ponemos a hablar y, como pasa ahora, hay que escuchar, y sin asustarse, el retorno del Jedi, que es escucharnos la voz nuestra propia. Exactamente, ¿no? El retorno. Lo que se llama el retorno, en este caso, sería el retorno propio, ¿no? Claro, así que ¿sabes? No hay problema ahí de escuchar esas cosas. Bueno, pues te parece que si al final nos vamos a aquello de escuchar podcast. Sí, exactamente, nos vamos ahí con el pionero de los podcasts. Dejamos escuchando ahí, comunicando hasta que empiece la otra clase. Venga, vamos a darle al play al reproductor mágico de podcast. Comunicando. comunicando. Un programa sobre tecnología, internet y cibercultura. Aquí estamos, ha pasado el tiempo, hemos tomado unas pequeñas vacaciones. Algunos dirán, ¿pero qué vacaciones? Si yo escuché el programa anterior ayer. Bueno, no importa, eso es lo bueno de los podcasts. Aquí estamos de nuevo, bienvenidos, bienvenidas, Comunicando Podcast número 83. José Antonio Gelado, dando los saludos en nombre de todo el equipo y en especial de Sergio Sinov, que ya está con nosotros desde Miami. Sergio, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Venga, Josito, hay lucimiento, ¿eh? Comandante, venga. Mira, Inter, ya sonó la sirena. Sí, comienza la clase con el maestro José Jiménez. En la cafetería de la potescuela, en el Sky. Vamos para allá, clase. ¿Qué pasó, José? ¿Qué tal, por aquí? Hola, José, ¿qué tal? Poco respeto pues nada, al profesor, que... ¿eh? Bueno, ya empezamos así. Sí, aquí. No levante la voz. Bueno, esta va a ser una clase muy disciplinada, ¿eh? Vamos a ver. Bueno, ¿hablo yo o qué? Sí, ¿no? Según pone por ahí, creo que te toca hablar a ti, ¿no? Sí, diálogos libres ahí. Bueno, comenzaré, para no enrollarnos aquí con tecnicismo, empezaré comentando la experiencia con la que pasé, bueno, pasamos todos para hacer el sitio. Entonces, para la elaboración del sitio, ¿no?, necesitamos un lugar donde alojarlo y tuvimos uno gratis, gracias al amigo Fran Medina. Bueno, lo de gratis es decir, porque le tuvimos que invitar a 1000 y pico cervezas, por lo menos. No me quedo corto. Sí, mínimo. Eso, Fran Medina a casa Auman, ¿no? Sí. Bueno, después de salir del mundo del alcohol, que dudó bastante, me surgió la duda sobre qué CMS utilizar. Un CMS es un gestor de contenido, ¿sabes? ¿El WordPress o el Loadblock? En principio me decanté por el Loadblock, porque según pude leer por ahí, era el más adecuado para la gestión de los podcasts, ¿no? Pero seguí investigando y conocí el WordPress y me pareció más fácil, con más ayuda para un principiante como yo, y que me daba más libertad para personalizar el sitio. A ver eso, José, a ver, pero vamos a decir la verdad. Vamos a decir la verdad, que estamos aquí en la serie grabando nuestra vida y aclarar eso. Tú eres un programador y tú lo que estabas preparando era algo para que el Fran Trujillo ese pudiera controlarlo algún día. Por eso sí. Lo del tema de hacer los CMS y todo eso, ¿no? Claro que sí, claro, exactamente. José es un diseñador de programación, eso es, tiene su código Da Vinci particular, de cómo está ahí currándose haciendo código, ¿no? Así, no te queríamos interrumpir, pero digo, bueno, para aclarar ese punto, porque tú de aprendí no tienes nada, así que... No, sí, pero principiante siempre es uno. Siempre principiante. Todos somos principiantes. Bueno, pues... Una de las páginas que suelo acudir con frecuencia, para no ser tan principiante, que me sirvió y de gran ayuda, es Planeta WordPress, que después en la entrada pondremos la dirección, si quieren. Vale. La instalación es muy sencilla, simplemente se descarga un archivo comprimido del sitio de WordPress, que es wordpress.org. Lo descomprimimos, editamos un archivo de configuración que se llama wp-config.php, creo, y en él introducimos el nombre de la base de datos, el nombre de usuario y la contraseña. Estos datos, el nombre de la base de datos, el nombre de usuario y contraseña, estos datos nos tiene que dar nuestro proveedor del sitio, nos da cuando nos damos de alta. En nuestro caso nos lo dio Fran Medina. Después, teniendo estos datos, y subimos el contenido de la carpeta a nuestro sitio, ¿no?, con un programa de FTP como el Qt FTP, o hay montones gratis por ahí, y con el navegador web, ¿no?, el Firefox, por supuesto. escribimos la dirección de nuestro sitio y ejecutamos un archivo que se llama install.php. Y luego te sale un asistente que es bastante fácil. Solo simplemente hay que poner pulsar siguiente y te pregunta un par de preguntas, cómo quiere que se llame el sitio. Cosas muy sencillas. O sea, que estamos apuntando aquí con el lápiz y papel, como nos hacía antes en el colegio. Estamos ahí apuntando ahí eso. Sí, estamos ahí descubriendo cosas ahí con José. Sí, la instalación es lo más sencillo que parece, ¿sabes? Es lo más sencillo. Lo que pasa es que, claro, el WordPress siempre te encuentra mucha ayuda que está en inglés. Entonces, repele un poco, ¿no? Para la persona que no controla mucho el inglés, pues... Entonces, un tecnicismo, pues... Parece más complicado, pero no, es muy sencillo. Luego, la otra parte que es la más, por lo menos visualmente, ¿no? La más importante es el diseño de la página. Para eso, cuando se instala WordPress, junto con el WordPress se instala unas plantillas, que son los temas que, no, si lo quieres en blanco, si lo quieres, no sé, en amarillo. Vale, pues el WordPress te instala tres temas, o me parece, o dos. Y uno de ellos, que te instala por defecto, es uno que se llama Kubrick, como Stanley Kubrick, el de 2001, la Odisea en el espacio. Exacto, como la Odisea de nosotros. Sí. Y ahora recordando, ¿quién fue el que se empeñó en que todo fuera negro, negro, negro, negro? Sí, a eso voy. Todo eso es idea de Fran, ¿eh? O sea, si le gusta el sitio, las felicitaciones para Fran. Y si no le gusta, pues los coscorrones para él también. No, las felicitaciones para ti, que fue el que te lo curraste ahí, que lo hiciste ahí tan guapo como es, ¿eh? Y hasta lo de la Guerra de las Galaxias, ¿eh? Que también eso tuvo ahí su historia y la podemos contar. Sí, ahí. Eso lo cuento yo, te lo contaré. Bueno, pues cogiendo esa plantilla, modifiqué los colores y los gráficos de fondo, y al final resultó un aspecto completamente diferente al original. Y bueno, y quedó como quería Fran Trujillo. Yo solo soy un mandado. Bueno, eso es mandado, ¿eh? Sí. Yo recuerdo que hasta tú nombrabas donde se accede a los enlaces y a las cosas, que lo llamaste, a mí me gustó el nombre, el mando de la tele, ¿no? Sí, porque como era redondeado y negro, ¿no? Me recordaba el mando de la tele de mi casa. Sí, por eso lo llamaban el mando, ¿no? Para no llamarlo el panel de la derecha, el panel de la izquierda, el mando, ya está. Y después la anécdota de las letras, ¿no? Que recordamos ahí que Fran te las mandó, una chapuza que hizo ahí de todas descolocadas, y tú al final le sorprendiste y las pusiste como Star Wars, ¿no? Como la Guerra de las Galaxias. Ah, lo de las letras esas, sí. ¿Qué te refieres? ¿Lo del Flash? Sí, lo del Flash, bienvenida, ¿qué? Bueno, lo del Flash, eso me costó un poco hacerlo, porque no encontré nada por internet que me pudiera ayudar, así que... Me instalé el Flash Player, que me lo descargué del emule, por supuesto. Uno es pobre, no puede comprar todos los programas que le gustan. Y le eché muchas horas de investigación y aprendizaje. Entonces lo que hice fue, cogí la película de las Guerras de las Galaxias que tenía yo, la puse a reproducir con el reproductor Power DVD, que es el que uso yo para los DVD, y hice una captura de la escena esa, donde salen las letras, ¿no? Y entonces copié el fondo del espacio donde sale la estrellita y con un programa copié el color de las letras, para coger el mismo tono de las letras. Y luego busqué por internet una fuente de letras gratuita que se asemejara mucho. Y así quedó lo más parecido posible, dentro de lo que cabe, a la entrada de la Guerra de Galaxia. Claro, y así se vio guapo, ¿no? Y eso, y compañeros como Irving nos decían que nunca nadie había visto un sitio igual, ¿no? No es por darnos autobombo, ¿no? Pero sí, pero eso es... Sí, exacto, ¿no? El efecto es por las ideas de Frank, ¿no? O sea, yo lo... Fue plasmarlo. Lo que hice fue plasmarlo. Pero, ahí, según me contó, la idea fue tuya de hacerlo con las letras al final. Eso fue cosecha tuya ahí, ¿no? Bueno, sí, pero... Me parece que lo comentó en alguna ocasión, ¿eh? Lo que pasa, él pensaba que no... Como una idea así, como... Que no se iba a hacer, ¿no? Pero bueno, le di la sorpresa y lo hice. Sí, claro, que ahí el maestro es el maestro, yo digo, nuestro maestro Yoda particular, José Jiménez. Yo recuerdo la ambientación esta de la clase, a mí me está recordando como la de el Club de los Poetas Muertos, ¿no? Pero no por lo muerto que tal, sino porque realmente, como José nos explica las cosas como siempre, ¿no? Natural y como es. José, a ver, porque ya no nos perdemos nosotros como siempre. Sí. Para eso, ¿no? Para, sí, espérate, a ver, porque yo tengo aquí la chuleta ya preparándola. Yo le quiero explicar lo de la cinta de casete esa de... Eso tiene peligro. Eso yo creo que la primera idea antes de hacer el sitio, y yo creo que antes de Fran tener la idea de cómo hacer el sitio, yo creo que la primera idea fue la del casete. Bueno, tenía la idea de una radio o algo así, pero después de esa idea, después de lo de la radio, su segunda idea sería tener una cinta. Y me acuerdo que lo hablamos con Fran Medina. Y... Bueno, aquí las cosas de la grabación de la serie aquí en directo y la técnica que nos falló, pues lo andamos con los medios más justos e injustos. Y seguimos ahí, José, que nos estabas contando sobre la cinta del sitio de Intrinet, ¿no? Sí, sí. A ver si también le puedo servir a los demás para el tema de descargar el podcast y tal, para... Sí, sí. Lo de la cinta fue idea de Fran Trujillo. Digo Fran Trujillo porque como hay otro amigo que se llama Fran también, pues a uno lo llamo Fran Trujillo, otro Fran Medina, ¿eh? Sí, exacto. Ahí muy buena, maestro. Bueno, fue idea de él desde antes incluso de crearse el sitio. Y como el señorito lo quería, pues tuve que ir a buscarlo por internet. Encontré por lo menos, y sin exagerar, 20 cintas por lo menos. Pero como, no sé, ninguna me gustaba, no se adaptaba al diseño final del sitio. Entonces, un día por casualidad lo encontré en FlickR, que si quieren buscar imágenes ahí libres de derechos, pues ahí encontraron muchas imágenes. Cuando encontré una de esas, que era de una cinta, que es real, una fotografía de una cinta real, y tenía un fondo ahí de, me parece que era una mesa o algo. Entonces Fran Medina cogió y le quitó el fondo y le añadió las etiquetas, donde van puestos los títulos de la cinta, ¿no? Y luego yo busqué por internet fuentes de letras gratuitas que tuvieron una apariencia como si fuera escrito a mano. Entonces el efecto fue ese, el que ven ustedes, el que se ve. Se lo apuntamos ahí, que es buen material, ¿no? Para el que quiera empezar a hacer un sitio y le quiera poner algún adornito como este, una cinta o otra cosa, ¿no? Un disco vinilo. Sí, alguna cosita por ahí, ¿ves? Ok, pues ahí estamos aquí también aprendiendo de los sitios. Está guapa ahí la clase, ¿eh? Porque aprendemos de los sitios y además aprendemos de la historia de Intrinet un poco para que le quiera interesar. Y a ver. Como estamos aquí naturales como las natillas de hace años, dije yo en el primer. Yo quería hacer una pregunta aquí a Inter. A ver, ahora te saltas el guión tú, ¿no? Sí, yo quería hacer una pregunta. Porque me contaste el otro día que creaste un sitio con Blogger, ¿no? Yo quiero que te levantaras y explicaras aquí la clase. ¿Qué es lo que hiciste tú para crearlo? Venga, yo te ayudo. Ay, que me da vergüenza. Menos mal que no hay chicas mirando por ahí. Sí, no, que lo haga Inter, ¿eh? Que lo haga Inter. Bueno, tú recuerdas que nosotros empezamos haciendo el sitio con blog de nuestro blog, ¿no? Sí. Que menos mal que tú lo retocaste y lo pusiste decente, porque si no, estaría hecho una indecencia, ¿no? Por lo menos por la parte que nos toca a nosotros, ¿no? Bueno, bien que le toca al Fran Trujillo ese, ¿no? Sí. Y bueno, lo que sí recuerdo, que exactamente, ¿no? Que lo queríamos contar en la serie. Sí. Y venía por ahí que tú no habías comentado en un correo interno, para también crear como un sitio de forma más sencilla, ¿no? Que sería eso exactamente, con Blogger y los tres pasos, ¿no? Yo recuerdo, a ver, Ned, refrescame ahí, que era eso, ¿no? El registrarte el nombre de la cuenta, ¿no? Sí. ¿No, José? Sí. Sí, fue lo del nombre de la cuenta, el paso uno, ¿no? Después el paso dos, el crear el sitio del blog, ¿no? El nombre. El título, siempre sí. Siempre con nombre.blogspot.com, como el que hemos hecho ahora con la Potescuela. Potescuela.blogspot.com. Sí. Y nuestro sitio del blog, ¿no? Intrinet.blogspot.com. Exactamente, que el José consiguió el efecto ese de clonarlo. Si ustedes se fijan en el efecto, sí. Están clonados los dos sitios, ¿no? Sí, pero eso... En el panel de control del blogger, cuando entras, ¿no?, a crear una entrada, tiene varias pestañas, ¿no? Y hay una pestaña de configuración, si quiere que la entrada se comporte de tal manera, si quiere borrar una entrada, etcétera, ¿no? Y hay una entrada en la que tú configuras qué diseño quieres, ¿no? Entonces, el diseño, yo lo que hice fue coger el diseño que tenía del sitio original, ¿no?, de www.internet.com, y adaptarlo a Blogger simplemente copiando y pegando, ¿eh? No es tan difícil. Para las personas que quieran diseño, con el Google, pone, por ejemplo, no sé, plantilla o temas para blogger. Lo pones así simplemente y encontrarán muchos diseños, y simplemente tiene que se descargarán un fichero de texto que simplemente deberán seleccionar todo el contenido, ¿no? Eso de edición, seleccionar todo, ¿no? Luego edición, copiar, y luego va en una pantallita donde está adaptada en el blog para que tú hagas la modificación en la plantilla, pues todo ese contenido lo borras y copias el contenido del fichero de texto que te has descargado. Solo simplemente copiar y pegar. Y con ese sistema ya tienes un nuevo diseño de la apariencia de tu blog. Que estaríamos para si no te gusta, tiene un botón ahí que dice vista preliminar o algo así. Ahí muy bueno, que sería como ya el paso 3, ¿no? Del blog. Sí, el paso... Y además, pero a mí cada vez me recordó más. Dime, Jorge, disculpe. No, sí, es el paso final, ¿no? Exacto, ahí, ¿no? Y yo decía eso, ¿no? Que cada vez me está recordando más a mí estar en la cueva con John. Sí. Y con el calderito de comida que estaba ahí preparando aquella comidita, ¿no? Y estar ahí con el maestro Jorge, man. Bueno, Jorge, tú como eres el maestro, tú lo tienes que marcar el final de la clase. ¿Acabamos con esto para ir a ver a las chiquillas o tú nos comentas algo más? Bueno, es verdad, tienes razón. Bueno, pues no sé, que gracias por invitarme y que me hago en medio. ¿Cómo que gracias por invitarte si tú eres internet? A ver, ¿dónde pusiste tú eso en el guión? A ver. Es que José tenía que estar aquí en la serie sí o sí, eso estaba claro, ¿no? ¿Qué dice? Despedida de José. A ver. Sí, a ver si eso, despedida de José. Nos vemos en la vida o para el barrio, ¿no? Claro, ¿y yo qué digo? Así es, pero ¿quién habrá escrito este guión, eh? Ay, ese que dice que está en la mente palasca, digo, mi madre. Palasca no, para... Bueno, pues lo que hemos preparado eso de dar las gracias a nuestro maestro José, ahí alma mater del equipo de Interinet. Y claro, a ver, tira de espíritu y lo repetimos a la vecina. Vamos, damos las manos aquí Interinet para despedirnos. ¿Sí? Y si hemos estado como si fuera con el maestro Yoda de la Guerra de las Galaxias, también nos ha recordado que hemos leído ahí una parte del poema del Club de los Poetas Muertos. Como despedían a aquel profesor, como ha sido la clase contigo, como aquel profesor del Club de los Poetas Muertos. Ah. Así que vamos a hacer aquello de nos levantamos la silla, nos ponemos de pie y la música ahora tendrá que ir subiendo porque... ¡Oh, capitán! ¡Mi capitán! ¡Mi capitán! ¡Ese es José Jiménez! ¡Nuestro maestro José aquí en la serie de Interinet! Ahí estamos. Y nos vamos contigo, José, a escuchar el podcast de Internet, ¿te parece? Me parece genial. Venga, la música para arriba y este fue José Jiménez, aquí en la serie. Gracias. ¡Vamos, que no le des bueno! ¡La música para arriba! ¡Vamos! Nek, como dijimos, nos quedamos escuchando Vídate con José. Venga, sí, vamos a compartir los pinganillos de los auriculares. Venga, uno para una oreja tuya, otro para la oreja mía. Así que nos ponemos a escuchar y a darle alegría a nuestras orejas con Vídatec. Miércoles 23 de agosto del año 2006, esto es Vídatec número 121, y hoy hablamos de mi conversión a Mac. Internet. Web 2.0. Computadoras. Sistemas. Hacking. también son estilo de vida. Vida Tech. En el próximo capítulo, más que contarles aquí en la serie de Interinet, recuerden que pueden descargar el podcast desde el sitio www.interinet.com, y también en el blog iremos contando cosas de la serie y en el sitio de la podescuela, podescuela.blogspot.com, donde le dejaremos pues enlaces a sitios como Audacity, el Steam Voice, el Planeta WordPress. Sí, por ejemplo, Steve Boy, que se me olvidó la grabación, que es para grabar directamente MP3. Pues, por ejemplo, esas cosas. Así que, nada más, ¿no? Sí, la próxima... El próximo capítulo sería... Más... Historia. Más historia, venga. Así. Así que ahora... ¡Les dejamos con las tomas falsas! A ver... ¿Me escuchas? Sí. ¿Qué tal quedó? ¿Qué va? No se grabó, tío. ¿No se grabó? Vamos a grabar otra vez de nuevo, venga, vamos a eso, venga, vamos a grabar, venga. Vamos a decir, okay. Hacer lo mismo de antes. Ok. ¿Sí? Ah. ¡Ah! ¡Hola, José! Espera, que estoy aquí liado aquí con el Google tal. Encima Microsoft. Encima esto que enviarnos a una escuela de podcast. ¿Pero qué le pasa a Fran Trujillo? Habrá que buscarle pareja ya. Sí, yo también creo eso. Era escuela para aprender a hacer poca, pero sobre todo, vida. Se te quedó Emerson ahí total, ¿eh? Sí, a ver, te cuelgo, tío, a ver. Oye, las puntillas no están permitidas en el guión, ¿eh? No, pero esto no... No, que sí, hombre, que sí, está de puta madre. Mira a ver cómo haces el corte entonces ahora. ¿Por qué no se grabó antes entonces? Ah, porque le di al botón equivocado. Ay, hay que saber dónde tocar el botón. Siempre hay que saber dónde tocar el botón. A ver. Aunque sabemos que vasito controla. Voy a coger un crujer. Fumando la serie, muchachos, queríamos hacer la campaña anti-tabaco. Sí, tío. Sí, pues, será en otra serie, porque en esta... Nos damos ejemplo, ¿eh? Así vamos a ser unos chicos malos. Fumando y todo tan jóvenes. A ver. El Audacity es la cueva del sonido, ¿eh? Y ahí... Se finalizaría la grabación. Venga, vamos, venga. Ahí, para que lo tengáis de referencia. Que el final sería ese. El Audacity es la cueva del sonido. ¿Dónde está eso? No, eso lo tengo yo aquí. Ese fue en el que modifiqué. Ya me está cambiando cosas. Por eso digo, pues lo tengas ahí de referencia de tal. Entonces ya ellos ya se quedan después en la otra escena que está grabada ya, que es la que comenta la dirección, los horarios. Que soy yo, no, la que escucharlo, ¿no? No, ese ya está montado. Pero... Y si te parece eso, hacemos ya la grabación. Lanzamos a por ella y vamos a ir. Vamos a invitar a Johnny Walker, a ver si... Johnny Walker ya en palanca. Y a Francis fue ya definitivo la grabación. Ustedes siempre están en Alaska pescando. Tú estás guardando todos los trozos estos, ¿no? Sí, están todos guardados. Bueno, necesitamos ahí material para tomar fácil. Al final vamos a hacer el capítulo... Aquí tiene 15 minutos, por lo menos. Vamos a hacer el capítulo final de tomas falsas, ¿no? Sí, la podescuela, toma falsa. Arrancamos con la llamada entonces. Mira, tururu, tururu. Ya empiezo, ¿eh? Esto va a ser, encuentro la tercera fase. Pa, pa, pa, pa, pa. Mira, cuando llega, tururu, tururu. Yo digo, sí. Venga, le pegué ahí a lo... Ya. Como no tenemos el rojo, ahí a lo cutre. Tururu, ya. Tururu. Sí. A ver. Hola, José. ¿Qué pasó? Hola, que nos toca la primera clase contigo, tal, sobre el sitio web. Sí, sí. Sería el lugar del podcast en el barrio, ¿no? Sí. No sé, tú sabrás. ¿Tú no te matriculaste? Aquí estamos de traperlo, la postescuela. Sí, creo que es una escuela medio ilegal, ¿no? Algo así, ¿no? Y entonces, ¿sonaría la sirena? ¿Sonaría la sirena? ¿Sí? ¿Después? Mira, ya sonó la sirena, ¿eh? Espérate, que si ya se te cola el después. Vamos a ver, aquí como las obras de teatro. ¡Corte! No, se nos sigue el teatro, pues esa ya es la serie, ¿no? Claro, la serie. Ah, venga, ya llevamos ya, ya 4 minutos, venga, empezamos, venga. A la sirena, venga, venga, la sirena. ¿La voy tú ahí? Venga. Espera. Espera. Venga, a ver, Josito, ahí, lucimiento, ¿eh? Como antes, venga, venga. Venga. Que levante la mano. Que levante la mano a ver quién ha hecho un blog con Blogger. No, Intel no, tú no, que conteste Net. No, no, Net no, que conteste Intel. Vale, bueno, como quieras. Vale, ok. ¡Oh, capitán! ¡Mi capitán! ¡Mi capitán! ¡Ese es Ace Jiménez! Nuestro maestro José aquí en la serie de Inter y Net. Ahí estamos, y nos vamos contigo, José, a escuchar el podcast de Vidatec, ¿te parece? Me parece genial. Pues venga, la música para arriba, y este fue José Jiménez, aquí en la serie. Gracias. Gracias. ¡Vamos! ¡La música para arriba! ¡Vamos! Venga, gracias, José. Gracias, vamos. ¡Vamos! Ahí la revolución, ahí. Venga. ¿Ya está? Venga, paramos ahí. Hay que más botón. Ahí va. Vamos a darle al stop.